Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El documental Loja, esencia, música e historia de la música lojana se estrenará mañana 28 de julio a las 19 horas en el auditorio principal de la Universidad Técnica Particular de Loja, en Quito. La cinta está integrada por archivos fotográficos, sonoros audiovisuales y por los testimonios de sus protagonistas, músicos lojanos como Edgar Palacio, Segundo Codacelli, el coro Santa Cecilia Pueblo Nuevo y Max Berrú forman parte de esa memoria audiovisual. La producción de este documental tomó un año, fue filmado en Loja y Quito y participaron 30 personas con entrevistas y cientos de músicos en escena. Internacionales. San José. El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y la sede regional Chorotega de la Universidad Nacional firmaron una declaración de intenciones para la apertura del Colegio Humanístico Costarricense en ese centro de altos estudios ubicado en la ciudad de Nicoya. El Ministerio informó que este tipo de colegios son una modalidad del ciclo de educación diversificado orientados a atender los intereses de la población estudiantil de alto rendimiento académico y particular habilidad y destreza hacia el estudio de diferentes disciplinas. También se indicó que con este centro se busca resaltar los valores y aspiraciones de destacados académicos de las áreas de letras, filosofía y ciencias sociales exactas y naturales. Se prevé abrir este nuevo colegio humanístico en diciembre próximo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.